donde vivir. Cuando os digan caridad, vosotros decid justicia, porque pedís lo que es vuestro y no descanso de conciencia para los que dormitan. La extensión sin centro. La humanidad sin alas se come a los pajaritos fritos en las terrazas de verano. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Finchilic y Rapia. Cualquier música es posible. Y la música sigue. Entramos otro martes más después de estas fustigaciones de Semana Santa aquí en Desfase Lunar. Bueno, hasta esta radio nos llega información sobre el poder que tienen las plantas que son las verdaderas que curan y no los farmacéuticos, que lo que hacen es apoderarse de las propiedades de las plantas para hacer negocio con ellas. Así recogemos un documental de plantas que curan y plantas prohibidas. ¿Por qué será? Bueno, la voz de Josep Pàmies, que es un agricultor conocido por su apoyo a la iniciativa legislativa popular contra los transgénicos en Cataluña y por ser miembro de la asociación La Dulce Revolución, desde donde promueve el conocimiento y el uso de las plantas medicinales. Bueno, así los conocimientos de Josep nos acompañarán, como decimos, en el programa de hoy también. Recordamos la manifestación ruidosa contra el TAF que se va a celebrar en Iruña el próximo 21 de este mes de abril. El 21 tenemos una oportunidad más de expresar nuestro rechazo al tren de alta velocidad acudiendo a la manifestación ruidosa convocada por HT y el DITU, que será a las 6 de la tarde desde la Plaza del Castillo en Iruña. Cortemos las vías del despilfarro. Este es un cartel que recogemos información sobre esta manifestación y otras historias sobre el TAF que, como decimos, desde HT del DITU recogemos hoy. Por otro lado, piden información sobre los residuos de Garoña y el destino que tienen estos, a ver a dónde van a parar. Sin la inclusión en los presupuestos generales del Estado en una partida de 100 millones de euros para el tratamiento de residuos radiactivos en Garoña, provoca que Izquierda Mirandesa y otros reclamen información sobre qué trabajos se realizan en esta planta nuclear de Burgos. Bueno, a raíz de esto también hablaremos de lo que ha ocurrido en Seúl tras la cumbre sobre seguridad y prevención de la proliferación de la energía nuclear. Bueno, en esta que han participado 53 países, entre ellos Argelia, un pequeño recordatorio de qué es la energía nuclear. Nos traen James Edin desde rebelión.org. Bueno, todo esto y lo que nos dé tiempo de aquí a una hora aproximadamente en adelante, un poquito más hoy, ya que el documento sobre las plantas dura media horita, así que el programa de hoy igual se estira un poquito más de lo habitual. Siempre los mismos por aquí, siempre así. Como digo, esto será lo que abarque el programa de hoy. Y también, si quieres participar, puedes participar llamando al teléfono que tenemos abierto. Si quieres apuntar, te dejo 10 segunditos de música para que cojas un lápiz y papel. Mientras abrimos una cerveza y liamos un canuto, puedes coger un lápiz o un boli y papel y apuntar el teléfono. Bailan bailes, no hacen otra cosa. Yo no hago más que contemplar la melodía sin notas que bailan siempre a gran profundidad allí detrás. Y el corazón les cedo sin remedio. Es mejor que vaya yo con él. Hablo muy en serio. ¿Dónde está mi premio? Y dejo que los peces recen mientras el río nos mece. Una y otra y muchas veces, sí. Sospechará de ti si creen que puedes molestar a un pez bailarín. Bueno, desde Rebelión también nos informa sobre la Corte Suprema Minería y Pueblos Indígenas. Darío Aranda nos hablará también sobre este tema un poco. Nadie se acordará de ti cuando en el río vean bailar a un pez bailarín. Thank you. y recuerda también Vicky Peláez que los globalizadores quieren convertir el mundo en una aldea dominada por su única y simplificada doctrina occidental de fundamentos y métodos de conocimiento. Olvidan la existencia de pueblos con sus propias fuentes de sabiduría y sus tradiciones que representan un peligro para ellos, claro. Los peces me conocen bien a mí. Bueno, así recordaros que en el 943-527407 queda el teléfono abierto por si queréis participar y contar cualquier información que tengáis ahí recogida. Ya saben que no soy lo que pare. 943-527407. Como que pesco, eso los mantiene frescos. Y nadie puede sospechar de mí. Bailan bailes, no hacen otra cosa. Yo no hago más que contemplar la melodía sin notas, que bailan siempre a gran profundidad. Allí detrás, y el corazón les cedo sin remedio. No es mejor que vaya yo con él. Hablo muy en serio, ¿dónde está mi premio? Dejo que los peces recen mientras el río nos mece. Una y otra y muchas veces, sí. Bueno, sí, en la pista número uno nos acompaña José de Santiago con este baile de los peces. Dejo ahora para reorganizarme un poquito con música del mundo desde África. Nadie se acordará de ti cuando en el río vean. Oliver Matukuzdi y Nandima Dapeza, más o menos. Sous-titrage Société Radio-Canada. casa curando a pezza. Già salire mi fuga ne cuori. Y vi que una misma farmacéutica que producía el espartamo, que era Monsanto, y a la vez criminalizaba una planta que era la stevia, y a la vez producía herbicidas, y a la vez producía insecticidas, y a la vez producía transgénicos, la misma mafia farmacéutica producía todo, semillas, pesticidas, herbicidas, medicamentos que no curan. Es cuando abres y dices, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Colaborando a que esa bestia sea cada día más grande, gastando sus productos químicos, o de la Bayer, o de la Novartis, o de cualquier empresa farmacéutica, pues no me da la gana, empecé a hacer cambios. Entonces he visto también que pasa con lo mismo con las personas, con las plantas. Dice que cuando menos química les pones, más defensas tienen. Bueno, estas palabras eran de Josep Pamies, que, como decíamos, agricultor conocido por su apoyo a la iniciativa legislativa popular contra transgénicos en Cataluña. Se le conoce como el payés de la stevia, ya que fue una de las primeras plantas que este fantástico agricultor comienza a conocer, y comienza también su cruzada por la salud de la gente contra las grandes compañías que solo busca enfermedad y lucro, ya que la enfermedad es lo que les hace ricos. Nos encontramos en Balaguer, en la provincia de Lleida. Hemos venido a visitar a Josep Pamies, un agricultor conocido por su apoyo a la iniciativa legislativa popular contra los transgénicos en Cataluña y miembro de la asociación La Dulce Revolución, desde donde promueve el conocimiento y uso de las plantas medicinales. Hoy conoceremos algo más sobre estas plantas que curan y sobre la particular cruzada de Josep contra ciertos intereses que, al parecer, pretenden controlarlas. Desde el 1 de mayo está entrado en vigor una normativa europea aprobada en el 2004. El 1 de mayo de este año ha entrado en vigor y va a evitar que se puedan comercializar las plantas de la medicina ayurvédica, la medicina china, la medicina de los chamanes hispanoamericanos, de la medicina africana. Para entrar una planta ahora de esos países va a ser muy duro. Solo van a poder hacer la industria farmacéutica, porque no tiene problemas de para pagar 200.000, 1 millón de euros por planta para demostrar que es inocua, cuando realmente está milenariamente está demostrado en otras medicinas. Y de eso se trataba, de sacar las plantas del herbolario, porque el herbolario siempre llega a unos precios de 3, 4, 5, 10 veces más barato que lo puedes encontrar en una farmacia, ¿no? Pues yo he estado ciego muchos años. Estaba, creía firmemente en los estudios, en la ciencia, en las universidades, que las universidades están prostituidas hasta el tuétano, ¿no? Porque claro, quien financia los proyectos de las universidades no son los pobres gobiernos que no tienen un euro ni un dólar, sino que son las compañías mafiosas que se meten dentro como lobos y financian proyectos solo de su interés, no de los intereses del pueblo. Por eso que hay que, el ciudadano tiene que ser consciente y decir, bueno, si tengo que pagar un poco más de impuestos, los pago, pero que se haga una investigación para mí. Si hubiera la valentía, esto se acababa, pero como la mayor parte de políticos obedecen a intereses económicos y ellos también deben recibir sus buenas compensaciones por esta política, pues ¿cómo se va a acabar? Por eso que la única posibilidad que vemos es de que a través de asociaciones sin ánimo de lucro pues puedas ir experimentando esos temas, llevando semillas, esquejes, clandestinamente si hace falta, cultivarlo aquí, y como no serán la mayoría de esas plantas droga, no, nadie te puede decir nada, ¿no?, para cultivarlas, luego consumirlas y luego provocar, desobedecer y vender, y cuando está aquí ya, ahora ven y sácamela de la planta, ¿no?, y demuéstrame que tú que es mala, no yo que yo que es buena, tú demuéstrame que es mala. Josep Pàmies es conocido como el pallés de la stevia, una planta de sabor dulce que parece tener un sinfín de propiedades. La stevia solo lo conocí por el tema de la diabetes inicialmente y enseguida lo comprobé. Hicimos miles de plantas los primeros años, las regalábamos a mucha gente y hacían de conejitos de indios voluntarios. Con la sorpresa que mucha gente, aquella que estaba más descontrolada de diabetes, al cabo de poco tiempo venían, esto se mejora, esto es extraordinario, no me he podido sacar una medicación pero he bajado valores normales, con la medicación no lo conseguía. Y sumando la stevia así, y al cabo de un tiempo ya he podido reducir medicación, y al cabo de un tiempo más ya casi me la he sacado toda. Y ahora he dejado incluso una temporada de tomar stevia y tampoco tengo problemas, parece que se me ha regenerado algo dentro. Pues eso, la stevia está regenerando nuestro metabolismo interior, el páncreas sobre todo, que es donde se origina la insulina, hígado, riñón. Y por eso también ahora vemos que va bien para la hipertensión, e incluso lo ha reconocido la OMS, que va bien para la hipertensión, porque si mejora la circulación y mejora el funcionamiento del riñón, la hipertensión se va, se esfuma, ¿no? Y quema los triglicéridos, pero de una forma bestia, también por eso también ayuda a adelgazar a las personas, desaparece el colesterol malo y aumenta el bueno, te saca la ansiedad para comer, va bien para la caries. Enfermos de próstata, de cáncer de próstata, que son diabéticos sin saberlo, pues la stevia os ha ido mejorando su nivel de PSA. Es increíble, y por eso supongo que aún en Europa es prohibida y estará prohibida durante muchos años su comercialización en su estado natural, porque como edulcorante se va a legalizar ahora en noviembre por las presiones de Coca-Cola, Pepsi-Cola, Cars y toda esa mafia, pero la planta no va a ser legalizada, ni la hoja seca, ni el extracto integral, los azúcares integrales de stevia, que también aún son medicinales, esto no va a ser legalizado y seguirá siendo prohibido vender. Recibimos ya 3 o 4 expedientes, inspecciones varias y expedientes sancionadores, y al final la administración ha tenido miedo de sancionar por la reacción de la sociedad. Por eso que ahora en este momento estamos ya con una ilegalidad tolerada, y es lo que animamos a hacer con otras plantas ahora, ¿no? Los herbolarios ahora ya pueden vender, venden stevia, porque a nosotros, nuestra empresa, no se han atrevido a sancionarnos. Esto es una doble. Por la mañana en ayunas siempre es cuando hace más efecto. Sí, tal cual, sí. Infusión en la... Tú tienes una planta en casa, no hay que complicar las cosas. Una infusión casi son 20 minutos, media hora, la gente tiene prisa. Una planta puede hacer 300 al año, por esquejes. Aún puede hacer negocio vendiendo todas las otras. Con 3 o 4 inicialmente para dar la vuelta, pellizcar. Vale. Al año siguiente, cuando la planta vuelve a brotar, salen 10 o 12 hijos. Entonces ya con una casi grande tienes bastante para una persona. Pero el primer año necesitas 3 o 4. Y ahora, pues bueno, estamos, Esteve nos ha llevado otras plantas maravillosas, que si para el cáncer, que si para disolver piedras del riñón, que si para las alergias, si para las depresiones, si para la farmacia de la naturaleza es enorme y tiene soluciones prácticamente para todo. Los medicamentos están hechos para no curar, las plantas están hechas para curar. Por eso hay que volver a las plantas, al origen, de donde sacan ellos nuestras medicinas. Hay que volver a la planta entera, porque en la planta entera hay muchas más propiedades. Campestris. Siempre por un nombre científico llegas a más conclusiones buscando en buscadores médicos. Es una planta antiinflamatoria potente. Te pica una serpiente, te pica una medusa, te pica una avispa, masticas un tronquito de esa planta, te pones esto en la boca y solo entra de seguida el problema de la picada de una avispa, de una serpiente, de una medusa. Se marcha el problema que te ocasiona. Es potentísima esa planta. Un día estaba en Cambrils y veía un abuelo pescador que masticaba una raíz. Digo, ¿qué realiza, abuelo? Dice, no, es una raíz de panicado, de erigium campestris. ¿Y para qué? Dice, pues con los mar siempre tocamos medusas, pie de araña. Y de esa manera, con eso sí, ya nada, no pasa nada. Aquí otra planta llevada de Perú, la chancapiedras. Es una planta potentísima. Las piedras del riñón, vesícula, cáncer, un sinfín de es las plantas más potentes que hay en Hispanoamérica, la chancapiedras, pero no solamente para romper piedras, sino es potentísima para otras enfermedades, es muy versátil. Y que estamos provocando también de cultivar marihuana en unas cantidades para que te puedan ya encarcelar para toda la vida, pero sí insuficientes para que te inicie un expediente sancionador, para poder decir de que la marihuana sirve pues, para la esclerosis múltiple, del cual ya tenemos un caso de curación de esclerosis múltiple solo con marihuana, dejando todos los demás medicamentos, o casos de curación de tumores cerebrales, el que lo avala ya un profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Manuel Guzmán, de que incluso las plantas que son consideradas droga son, como la marihuana, una planta extraordinaria para curar enfermedades graves. Y qué curiosidad que el tabaco que mata es una droga total, sea legal, y la marihuana, que es una planta que cura, sea ilegal, ¿no? Bueno, pues lo mismo en la historia, es de siempre, el año 30, cuando la industria farmacéutica empezó con los medicamentos sintéticos, abandonó sus medicamentos hechos con marihuana, heroína y cocaína, que era Bayer y Novartis, ahí Bayer, toda esta gente tenía medicamentos con todas esas plantas. Y de pronto, cuando descubre el chollo del producto sintético patentable, piden a Estados Unidos que criminalice la coca y el opio y la marihuana, y lo declaran droga. Y cuando lo declaró droga a Estados Unidos, todo el mundo es droga. Cuando realmente no es droga, es peor el alcohol, es peor el tabaco, y en cambio es legal, ¿no? Pues ¿por qué? Porque detrás de esas plantas hay poderes inmensos medicinales. El Vitex agnus castus es un árbol que va bien pues, para todo el problema de la menopausia, que es lo cual se tiene que utilizar la terapia sustitutoria hormonal, con muchos de los problemas que sabemos que ocasiona en el cuerpo femenino. Va bien como para el hígado, para el acné, sirve para adelgazar porque es muy depurativa, y es una planta que puedes tener en casa, es un árbol en el cual tú vas cortando ramitas, hojas y vas haciendo infusiones. Sí, es sencillo, una planta extraordinaria. Se llama castus porque en los monasterios sí que la utilizaban para bajar la libido. Pero las malas lenguas dicen que es todo lo contrario. si os preguntáis que por qué ilegalizan todas estas plantas, lo que está claro es que las multinacionales farmacéuticas están detrás de todo esto. Tener a la gente enferma es la mayor forma de hacer negocio con las medicinas. Entonces está claro, ¿cómo va a interesar que las personas tengan en su casa su propia medicina? Por otro lado están los efectos secundarios que tiene cualquier medicamento químico, que no es comparable al efecto secundario que tiene una planta cuando se usa con el conocimiento de ello. Con todo esto, decir también que hay que tener cuidado con lo que se toma, aunque sea una planta, ya que, como decimos, si no se conocen los efectos que puedan tener en el organismo, hay que tener cuidado con lo que se mete en el organismo. Bueno, con todo esto, recordar también en algunos informes que hemos leído ya en este programa la necesidad que tienen las farmacéuticas de que no se conozcan las propiedades de las plantas y la ilegalización que hace que los usuarios no tengan acceso a estas medicinas. Porque también dicen que está prohibido plantar incluso el tabaco, que es una planta que está comercializada, legalizada, pero cuando ya está elaborada por las empresas tabaqueras. O sea, ¿qué hay detrás de que una persona no se pueda plantar su propio tabaco en vez de tener que ir al estanco? Comprar una sustancia que aparte de tabaco lleva muchas otras sustancias perjudiciales y adictivas, y claro, al ser adictivas nos tienen enganchados ahí. La hoja de sabuco son unas plantas muy medicinales, sirven para expectorar resfriados, sirven para calmar problemas de ojos, es decir, con la infusión una toallolita encima de los ojos y se te descansan, según los tienes rojos cuando estás delante del ordenador horas, que vas con los ojos inflamados a la cama. Es una planta extraordinaria para ojos, diurética, para expectorar. Es un árbol que la naturaleza nos da de una forma extraordinaria, que se arraiga de cualquier manera, tú cortas una rama y la plantas y vive. Con sus frutos se hacen vinos y postres con esos frutos, también muy medicinales. Es un árbol que tenemos aquí, extraordinario. Equilobium parviflorum. Esta planta, ya tenemos 3 casos de afecciones de próstata, 2 cánceres de próstata y una próstata que se quedó sin poder orinar un amigo. Nada, en pocos meses que la conocemos. Cáncer de próstata que decían que no había ninguna esperanza, 2 abuelos de 80 años, pues tienen esperanza y están perfectamente con 2 infusiones al día de esa planta. Y otro amigo no podía orinar, se quedó sin poder orinar y a las 2 horas de la primera infusión empezaba a orinar y ahora no le encuentran ninguna afección en la próstata. O sea que tiene que ser una planta potentísima. Y digo tiene que ser porque hace 6 meses solo que estamos experimentando con esa planta, sacada de un libro precioso que os recomiendo si lo podéis encontrar, que se llama Salud de la Botica del Señor, de María Treven, una austriaca, una mujer que explica sus experiencias vividas durante toda su vida, ahora hace poco que ha muerto, ya muy mayor, experiencias vividas por ella, su madre y su abuela, administrando hierbas a personas que se le acercaban y decían, ¿qué tienes para eso? ¿No? Bueno, explica casos que parecen imposibles. Y cuando tú lo vas poniendo a la práctica ahora, pues es que sí, que funciona, ¿no? Y ahora empezamos. Hace 6 meses que descubrí ese libro. Me compré. Bueno, en programas pasados utilizamos este libro del que habla Josep, y la próxima, esta temporada que abrimos después de esta semana pagana para nosotros y santa para otros, pues utilizaremos este libro, recuperaremos el espacio de desfase lunar, el hierberito. Un día lo estaba leyendo y estaba leyendo esa historia de esa planta, y salimos a buscar esa planta a ver si la encontraba aquí por el huerto, y al final de 2 horas un trabajador, un salariado, allá detrás de aquel invernadero estaba, hemos encontrado, quieren ir, vamos, comprobamos, era verdad. Estábamos bajando de ese hallazgo y llega un amigo, ahora somos amigos, de aquí de Manresa, y sale el coche nervioso y dice, ¿no tendrás epilobio? Hostia, tío, pero epilobio, ¿para qué? Mi padre, que estaba muerto ya por un cáncer de próstata, y ahora hace un mes que se está tomando el epilobio y ha resucitado, y ahora no encuentro en el herbolario, no encuentro, y si tuviera una planta me haría solo más feliz. Y digo, pues acabo de descubrirla ahora. Bueno, y dejamos aquí este mundo tan amplio de las plantas medicinales. Es un poco absurdo decirlas, ya que planta no tiene una propiedad que haga bien. Tan solo es saber cómo utilizarlas. El Vaticano, incluidos el Papa y sus 3 cardenales de mayor rango, denunciados ante el Tribunal Penal Internacional de La Haya por crímenes de lesa humanidad. Dos organizaciones, el Centro por los Derechos Constitucionales, CCR, y la Red de Supervivientes de Abusos de Sacerdotes, SNAP, han presentado 20.000 folios con pruebas sobre los crímenes sexuales cometidos por el clero contra niños y adultos vulnerables. Ha quedado muy claro que si la ley debe aplicarse de forma justa, esto debe sumarse a los crímenes contra la humanidad, por los que altas autoridades de la Iglesia Católica pueden y deberían rendir cuentas. Los denunciantes consideran que personas del Vaticano encubrió sistemáticamente a los culpables de decenas de miles de estos abusos. El tribunal ha asegurado que estudiará el caso, pero existen pocas probabilidades de que siga adelante. Muchos de los crímenes fueron cometidos antes de 2002, fecha de creación de la Corte, y el Vaticano no ha reconocido su jurisdicción, aunque Alemania, país natal de Benedicto XVI, sí lo haya hecho. La Santa Sede ha anunciado que por el momento no hará comentarios. Por otro lado, la inclusión de los presupuestos generales del Estado en una partida de 100 millones de euros para el tratamiento de residuos radiactivos en Garoña provoca a varios partidos y otros colectivos que reclamen información sobre qué trabajos se realizan en la planta burgalesa. Esto ante las informaciones publicadas respecto a que el gobierno español, a través de los presupuestos generales del Estado, ha concedido a Enresa 100 millones de euros para el almacenamiento de los residuos radiactivos de la central nuclear de Garoña. Bueno, así reclaman información sobre la veracidad de las mismas y para qué. Si se confirman, se especifique con transparencia en qué y cómo se va a invertir tal montón de dinero público. Bueno, varios medios de comunicación publican el pasado miércoles que esta comunidad era la tercera del Estado que más inversiones recibirá en el 2012. Sería un total de un 12,5% del total, detrás de Galicia y Andalucía. En el listado de obras se cita que la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, Enresa, destinará en el 2012 100 millones de euros al sistema de almacenamiento de la central nuclear de Garoña. Ante estos datos, el IEM considera que se tiran por tierra todas las argumentaciones de lo barato que es la energía nuclear, lo que nos ratifica una vez más y otros motivos aparte en pedir el inmediato cierre de esta central. Se pide el cierre de esta central ya que esta forma de funcionar no es otra que la pura estafa. Unos se llevan los beneficios y los contribuyentes cargan con los prejuicios y gastos que ocasionan. Por otro lado, también dicen y piden que dejen de producir estos residuos o que los paguen ellos de sus bolsillos, ya que sacan su negocio con esa energía. Bueno, después de la subida, última subida eléctrica hace unos días, todavía tienen el morro de cargarnos en nuestros bolsillos los gastos de sus actividades. El almacenamiento de los residuos que provocan las centrales nucleares aquí en la península se convierte en un grave problema, ya que el centro del Cabril, en Córdoba, por ejemplo, solo puede albergar desechos de baja y media actividad. Por otro lado, cada central tiene que guardar sus desechos en piscinas dentro de sus instalaciones. El gobierno español tiene previsto construir un almacén centralizado en Cuenca con un presupuesto de 700 millones de euros. Venga, a engordar los bolsillos. Oh, refrigerar la central nuclear de Garoña, con el tema de Fukushima hace 6 meses y el susto de ayer de Francia, ha vuelto otra vez, se ha reactivado un poco la polémica sobre las centrales nucleares. Pues bien, Greenpeace asegura que este agua está 15 grados por encima de lo normal, si es verdad que está más caliente. Pero se nota tanto el tema de que el agua está mucho más caliente. Está mucho. Está así un poco como temperatura chis, ¿no? Bueno, el pez está activo todo el año. ¿Todo el año? Claro, en esta latitud el pez tendría que invernar prácticamente. Nos acercamos al cercano pueblo burgalés de Orbañanos. Sus vecinos constatan que la temperatura del agua es anormal. Sí, mucho. Sí, porque si te metes ahora ya no nos bañamos, pero antes nos metíamos y da un poco como un poco asco, demasiado caliente para ser un río. Esa nieblita que hemos visto ahora cuando veníamos por aquí, ¿es normal? Sí, eso es la niebla. Se ha quitado la niebla hace como media hora. ¿Esté muy caliente y el contraste de frío-calor de la mañana? Ay, no lo sé, pero esa niebla aquí es habitual. Todos los días, la mayoría son niebla. Sin embargo, igual el Ebro más para abajo no hay, cuando está más en remanso no hay ese tipo de niebla, ¿no? Sí, porque por ahí, por Sobrón y por ahí, pues no se suele ver tanto. Aquí sí, lo que es el valle, sí. Estáis abusando de la suerte que hemos tenido hasta ahora. Yo creo, sí. Que no ha pasado nada. Y por ejemplo, cuando yo, por ejemplo, lo de ayer de Francia y lo de Japón. Eso todavía te remueve un poco más el corazón. José, la central está allí, aquí la chimenea. La central. José nos muestra el dispositivo del plan de emergencia nuclear del pueblo. Aquí en el centro tenéis, esta es la caja, ¿no? Sí, esa es la caja de yoduro potásico, unas pastillas. O sea, PEMBU, el plan de emergencia nuclear de Burgos, yoduro potásico, y eso es lo que nos toca a Orbañanos, ¿no? Sí. Cápsulas para adultos, 135, caducidad. Por el 2014. Por lo menos tiene fecha de caducidad. Sí, tiene. Y esto hasta ese momento no se abre, ¿no? No, aquí lo queremos abrir. Cuando vienen, la renuevan otra vez, y se llevan y ya está, no pasa nada. Nunca las hemos usado, ¿eh? Ya, mejor. Mejor. Bueno, vamos a dejarlo en su sitio. Sí. Que lo mejor tiene que estar. Que no pase eso, es lo que deseamos todos, pero que la cierren ya, porque están dándole muchas vueltas al tema, ¿eh? Yo entiendo que, claro, hay mucha crisis y hay mucha falta de puestos de trabajo, pero mira lo que ha pasado ahí en China o en ese Japón. Japón. ¿Eh? Y ahora lo que está pasando en todos los sitios, y aquí puede pasar, porque esta central, ¿cuántos años tiene? ¿El más vieja? 40. 40, fíjate, iba a decir que yo, pero no tantos. Aguas abajo del río Ebro, ya en Álava, los vecinos son de la misma opinión. La postura nuestra no es que estemos en contra de ese tipo de actividad, ¿no? Lo que estamos en contra es de que Garoña haya cumplido su época de vida, ha tenido su largo recorrido y entonces se tiene que cerrar, ¿no? ¿Es posible escape nuclear en Francia? Dices adiós, ¿no? Sí, y hoy en el ayuntamiento pues la primera tema de conversación ha sido este, ¿no? Es decir, que no eran otros problemas del municipio. Bueno, y Vicky Peláez nos manda un correo con información sobre la gran diferencia entre la hoja de coca y la cocaína. Cuenta que la intolerancia viene de lejos. No le importó a la Comisión de Estudio de las Hojas de Coca, auspiciada por las Naciones Unidas en el 49, de revisar los 8.000 años de la cumbre de los Andes de masticar hojas de coca con pronósticos medicinales, para concluir, después de un año de estudio, que el masticado de la hoja de coca producía efectos negativos, dicen. Así de golpes, los burócratas de Naciones Unidas rechazan la sabiduría acumulada durante 8.000 años, ni más ni menos, por los científicos y los pueblos andinos en un dictado de 1961 de la Convención Única sobre los Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas. Así, la ONU condena el masticado de la hoja de coca, clasificando a esta planta como estupefaciente junto con la cocaína y heroína, y la somete a un control internacional. Así, por alguna razón que podría ser la imposición de los países desarrollados, las Naciones Unidas no se dieron esfuerzos en revisar cientos de estudios científicos internacionales que aciertan que la hoja de coca utilizada en estado natural no representa ningún peligro para la salud, y clasificarla como estupefaciente carece de bases científicas. Bueno, recordar que, como ya me imagino que sabréis todos y todas, masticar hojas de coca produce efectos estimulantes moderados y puede reducir el hambre, ayudar a la digestión y combatir el mal de la altura que se produce en lugares elevados en la cordillera de los Andes, uno de los sitios originarios de esta planta. Bueno, un ejemplo de quienes consumen diariamente esta planta, los quechuas, los aymaras por otro lado y los chinchas, al igual como lo hicieron los habitantes de Tiahuanaco, que pertenecía a la cultura preincaica, ya en el 2000 a 1500 antes de Cristo. Desde aquellos tiempos la hoja de coca ha sido un importante producto de intercambio y control de diferentes pisos ecológicos. De acuerdo a los cronistas españoles, los cocales eran propiedad del Inca y él les obsequiaba con hojas de coca a sus visitantes de otras etnias. Bueno, realmente está claro que la hoja de coca no es un problema para la humanidad, sino un alivio a los problemas de nutrición y de salud para los habitantes de esas zonas, de las zonas de gran altitud. Mientras que la cocaína representa un peligro para la humanidad porque se convierte en una fuente de enriquecimiento para los narcotraficantes y para los gobernantes, aunque no lo reconozcan. Bueno, y todavía hay quien cree que cuando recogen o cuando incautan alijos de drogas, las queman en su totalidad. Bueno, por algunos informes está claro que llaman a algunos medios de comunicación, a los más introducidos en la sociedad, para sacar cuatro fotos quemando cuatro paquetes y lo demás, ¿a dónde va a parar? El negocio está asegurado y legalizan una sustancia o una planta, y cuando la incautan, encima de que la requisan, las ingentes multas que ponen y encerrar a las personas simplemente por desenvolverse con algo que crece en sus propias tierras. Hoy no queremos decir que crece en cualquier lado, pero estamos hablando de las zonas donde es originaria, por ejemplo, esta planta. Bueno, acabar con este artículo, como decimos, de Vicky Peláez, que nos cuenta que, de acuerdo a la estadística de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en los Estados Unidos se consume al año unas 160 toneladas de coca. De cocaína, mejor dicho. Bueno, esta cantidad constituye el 37% del consumo en todo el mundo. En Europa se consumirían al año 130 toneladas, que sería el 30%, y si calculamos que un kilo de coca cuesta unos $2,000, entonces las ganancias en el primer caso es de 320.000 millones de dólares y en Europa de 260.000 millones.

el día que lo hagan, ¿llegará el apocalipsis o no? ¡Qué buena música! Esta es un trance y se llama Oculus de DJ VVLJDBDBDBDB. Paga pues, cabronazo. Bien, empecemos. Hoy hablaremos de los curas y papas. Sí. Como los hoyo mierda del hoyo de tu culo de los papas y los curas. Papas. PAPAS igual por sus iniciales a putos, anormales, pedófilos, anticristos. A me olvidaba el saludo a mierda a quien sean nerds, frikis, bichos raros, putos, putas, caballos, damas o perras, muy malísimas noches, tardes, mañanas o a la mierda hora que estés viendo el puto vídeo. Los papas son esos cabronazos que ni germa tienen y por eso agarran niños de la calle y se lo follan y le dan de premio un coño caramelito. Putos pedófilos papas, porque no se follan a la madre superior pobre de ellas, su coño debe de estar más secos que un puto pan francés, sí. Esos que no te dejan hacer nada ni meterte un pajote, hostia, pues ellos si los hacen solos en su confesionario se meten un pajote y se lo restriengan en la cruz y se lo limpian con su túnica dorada que ya está más blanca que dorada, pues mentira, no es dorado, Jesús le cago oro con mierda sus túnicas porque ellos ya ni les respetan, pues estos mierdas se meten unas risotas doxas jajajajajajaja en la iglesia escuchando las confesiones de los putos santos que se hacen llamar putos imbéciles que se confiesan. Como veis, se han metido unas cacofonías aquí en el programa. Estas cacofonías no vienen de Peñas de Haya, ni de esas paredes tan bonitas que tenemos ahí en Peñas, a rebotar los sonidos. Lo que nos vienen unos ecos para el próximo día 21 de abril, que tenemos una oportunidad más de expresar nuestro rechazo al tren de alta velocidad. Decimos para el próximo 21 de abril, acudiendo a la manifestación ruidosa convocada por HT Elitu contra el TAF, podemos y tenemos una oportunidad más de expresar el rechazo a esta macroinfraestructura que quiere arrasar nuestros valles, y de hecho ya lo está haciendo. Bueno, la Mani, que partirá a las 6 de la tarde desde la Plaza del Castillo, nos cuentan la realidad navarra, nos habla de 52.000 personas en paro, 7.000 hogares sin ingresos, cientos de desahucios, aprobación de la reforma laboral, continuos recortes en la salud, educación, bienestar social, etc. A pesar de esta maltrecha situación y a pesar de que existe en la sociedad un cuestionamiento muy serio del proyecto del TAF, el gobierno de Navarra y otros gobiernos sigue empeñado en su construcción, y para ello esta legislatura tiene previsto dedicar tan solo en Navarra 134 millones de euros al tren de alta velocidad. Queremos insistir en que las obras ya están en marcha en la zona de Cadreita y Villafranca, en un tramo de 8 kilómetros. Las obras ya están en marcha en la zona de, como decimos, de Cadreita, y las máquinas del TAP están trabajando a un buen ritmo. El movimiento de tierras es importante y el volumen de obras más que considerable. En total de metros cuadrados de tierras expropiados para la obra del TAP se acerca a 2 millones, que son unos 800.000 metros cuadrados. Y además, a mediados de abril hay previsto nuevas expropiaciones En estos dos municipios que decíamos anteriormente, en Cadreita y Villafranca. Por ello, y para visualizar los impactos de dicha obra y dar a conocer de primera mano el estado actual de la misma, se organiza para el día 12 de abril una vista a las obras del TAF en Cadreita con los grupos parlamentarios, a quienes han invitado para que sean testigos de la destrucción que provoca el TAF. Bueno, decir también que son UPN y PSN principalmente quienes están haciendo, como se suele decir, la casa por el tejado. Así, por motivaciones de tipo político y económico, quieren huir hacia adelante con una línea de alta velocidad que día a día y a día de hoy nace en Castejón y muere en Iruña. Bueno, esto dado que los tramos para realizar la conexión de Zaragoza y con la llamada Y vasca no tiene ningún tipo de financiación, están sin definir todavía, parece ser, estos términos, y ni existe ninguna previsión que la tenga. Queremos recordar que el gobierno navarro adelanta 387 millones de euros para la obra del TAF, para lo cual tendrá que pedir un préstamo cuyos intereses ascienden entre el 45 y 60 millones de euros, préstamo que pagaría íntegramente esta administración navarra. Las razones contra esta infraestructura son muchas. El TAF no parará en los pueblos ni en las comarcas, sino que solo tendrá parada en Iruña, y ya veremos si lo hace en Tudela, dicen. Como os imaginaréis, el precio del billete será notablemente alto, por lo que solo lo podrán utilizar una minoría, aquella que pueda pagárselo y que viaja habitualmente entre capitales. Decir también que estas líneas de alta velocidad ni ayudan a crear condiciones dignas de vida ni solucionarán el problema del desempleo, sino que en todo caso crearían durante su construcción unos escasos puestos de trabajo precarios y temporales. Y recordar también que mayormente los empleados de estas obras son subcontratas de Portugal y de otras zonas de fuera de la península. Bueno, no queremos decir que no tengan derecho esa gente también a trabajar, pero que no engañen al decir que por allá por donde pasa el tren de alta velocidad van a dar trabajo a esas poblaciones. Eso es todo una burda de mentiras. Recordemos también que el Estado español es el país europeo que más kilómetros de alta velocidad tiene, pero a la vez es líder en desempleo y en peores perspectivas para salir de esta crisis. El propio funcionamiento del tren a alta velocidad supone un gasto energético 3 veces mayor que una línea de tren convencional. Según algunos grupos ecologistas, el AVE que circula entre Sevilla y Madrid a una velocidad máxima de 300 kilómetros a la hora y con capacidad para transportar a 329 personas tan solo consume tanta electricidad como una ciudad de 25.000 habitantes. El El TAP en Navarra costaría al menos 4.000 millones de euros, y esto sin contar las más que probables desviaciones presupuestarias típicas de estos macronegocios que hacen. 4.000 millones para una línea de ferrocarril que, al no tener un número suficiente de viajeros, va a acarrear más pérdidas que ganancias. Con lo bien que se va en camello, o con el camello al lado, claro. A un ritmo de que vas viendo el paisaje pasar y vas viendo las piedras, las plantitas típicas de cada sitio, y es que no las han arrancado ya, claro. Yo me quedo con esta canción y con el ritmo camellero. Bueno, como ya sabréis, esta obra tan faraónica, como se dice, como otras que se están realizando, como por ejemplo tenemos el circuito de los arcos, el pabellón Navarra Arena, ampliación del aeropuerto de Noain, esto tan solo, como decimos, en la comunidad de Navarra, suponen un enorme derroche de dinero que está claro que ahora mismo no nos podemos permitir. Bueno, ni ahora mismo porque haya crisis, ni después porque no compartimos este tipo de vida. Bueno, este dinero, que es el dinero de todos y todas, y solo responde a intereses de la clase política en el poder y a intereses económicos de constructoras, bancos y grandes empresas. Bueno, así, en este comunicado quieren apostar por otro modelo territorial basado en la necesidad real de la sociedad. Continúan sembrando en Nafarroa de proyectos destructores como las pretendidas líneas eléctricas de alta tensión. También está la ampliación de centrales térmicas, creación de incineradoras o nuevos proyectos como el fracking. Bueno, el fracking, pues si no sabéis, es la extracción de gas mediante prospecciones en territorios, y por esto se están realizando necesaria la paralización del TAP. Exigimos una llamada a la reflexión y a la cordura, dado que existen más que serias dudas en que este proyecto sea socioeconómicamente viable. No es justo que el tren de alta velocidad deba de ser considerado, como lo está haciendo el gobierno navarro y otros gobiernos, como un proyecto de carácter prioritario, cuando la realidad nos dice que las necesidades más urgentes pasan por garantizar los servicios sociales. Un ejemplo está en la educación y en la sanidad, y ya sabemos qué es lo que están haciendo con ello. Bueno, por todo esto y otras cosas que seguramente tengas tú ahí dentro de tu alma, o como quieras llamarlo, hacemos un llamamiento a participar en la manifestación ruidosa del día 21 de este mes de abril en Iruña, y animamos a que la gente lleve silbatos, bocinas, cacerolas o todo aquello que haga un ruido para que se nos oiga. Así queremos que resuene rechazo al tren de alta velocidad. Con abiadura handiko trena saberazten, etorkizuna hipotekatzen. Enriqueciéndose con el tren de alta velocidad, hipotecando el futuro. Atxiteren eraikuntza suposatzen duen burugabekeria ekonomikoa, soziala eta ekologikoa salatzeko. En protesta por el despropósito económico y social y ambiental que supone la construcción del TAP en detrimento de las necesidades sociales. Todo por la pasta. Y que llega la masa. Todo por la pasta. Y que llega la masa. Todo por la pasta. Estos pedófilos te prohíben de todo, por ejemplo, no agarrar a la mujer del prójimo. ¿Pues acaso Dios no dijo compartir? La verdad es que estos mierdas no debería existir, debería quemar y dinamitar con 384.200.843.C4 todas las putas iglesias, empezando por la Basílica de San Puto Pedro. Así con las más grandes hasta las más pequeñas, y los papas y curas meterlos a las playas de Australia para que se los follen los tiburones, y con sus huesos meterlos a un volcán y desaparecerlos por completo. Bien, ya me calme. Esos mierdas se creen ya dioses y la gente estúpida besa sus puto asquerosos pies con callos y hongos, porque mierda no les besas en el culo para que vean las almorranas y lo mal que huelen estos abuelos, ya ni pueden limpiarse el culo porque tienen la mano adolorida de las pajas que se mete y la hostia muerta de tanto metérselos a los pobres niños. ¿Qué culpa tienen los cabrones niños? Punto. Deberían de meterse en el culo esa puta vara que paran llambando hostias. Ajajajajaja, hola, pues yo soy Wave Dios y yo fui a la iglesia para que me exorcizaran. Pues estos putos me echaron agua bendita que olía a lefa con pichi, pues hostia, y ácido muriático, y me dejaron así mi hermosa cara. Calla, calla, puto horrible hermoso, pues acuñe un niño valiente que va a confesarse de que un padre se lo ha follado. Hola, soy Hey, me llamo Esperanza. Punto. Siempre esperé este momento de ser un Hey y por fin lo soy. Pensé en un nombre y por esperar mucho me nombre Esperanza. Me regalo por un caramelo. Pero solo a los abuelos padres que ya no duelen el culo de lo tieso que lo tienen. Oye niño, cállate pues todo y la bolsa entera si me chupas la polla. Y que dije, pues ustedes no oyeron nada. Mumumum, les voy a dirigirles mi palabra, por favor inclínense ante mí, vencen mis pies. Muac, muac, muac. Joder, qué asco. Calla, calla, que me lavado lefa el pie. Bien, queremos los niños estudien en nuestro... Bueno, como ahí se nos meten las cacofonías de la Sagrada Iglesia de aquí, Agustinas. Según lo bueno que se comporte el niño. Cállense, pedófilos, vecinos de la comunidad. No podemos evitar que se nos introduzcan. Estamos intentando reparar el ordenador, pero no hay forma. Como si fuera un virus. Se nos parte la caja y todo. Y que un puto cochino os caje en su única, y a los regutoneros de hierba que solo tan de como meter la pollas a las mujeres. Increíble, increíble lo que se está escuchando en el convento de Agustinas. A ritmo de bacalao van haciendo pastitas y magdalenas para los perigreses. Ahí tenemos a la madre priora. Y la tenemos con la saya ahí bien puesta. ¡Sorímpetu! ¡Sorímpetu! Pásame un poco de masa de esa con marihuana. ¡Ay! ¡Ay! Sube el volumen, sube el volumen a la música satánica. Sube el volumen a la música satánica. Sube el volumen. Ahora sí van a salir bien las magdalenas. Y esto es lo que podemos oír desde el convento San Agustín, se llamará, aquí en las Agustinas, en Oleta. Satisfaction and Vacation. Hola, público del YouTube. Bueno, otra cacofonía, ¿no puede ser? Un video y eso fue porque me resigné a hacer vídeos sin el Camtasia ni el Locuendo. Pero ahora ya lo tengo. Así que haré una crítica a algo que merece la pena. Iglesia Católica y sacerdotes. Para que les quede claro de una vez y no me dejen comentarios estúpidos de una vez, les digo que yo sí creo en Dios. Y sí, también creo en Jesucristo. Y soy cristiano. Por eso comentaré sobre el catolicismo. El catolicismo empezó como una simple religión que creía en Dios, pero lo que más me sorprende es tanta gente que son seguidoras en México y Europa y muchos lugares a esta religión, a pesar de lo que todos sabemos que los sacerdotes, digo, los sacerdotes, hacen con los niños. Exacto. Abusan de ellos. Lo más triste es que abusan de los niños. Los sacerdotes se quejan de los homosexuales. Pero aún así un sacerdote hombre tiene sexo con niños varones inocentes que no pueden decir nada. Otro tema importante es los santos. Según la Biblia católica no existe ninguna persona que no haya pecado más que Jesús. Pero entonces, ¿por qué existen tantos santos? Ahora les daré la definición de santo. Santo. Persona pura. Persona que nunca ha pecado en su vida. Persona buena. Entonces yo pregunto, si todos somos pecadores, ¿por qué hay santos? Bueno, como se habrán dado cuenta, este video fue algo corto, pero la verdad es que solo... Bueno, y dejamos estas cacofonías para pasar a otros temas. Maria, Maria, Mangazi, Uite, Ana, Batase, Manguri, Pindi, Damanguana, Ululonga, Nakabawaki, Uite, Ana, Minga, Kabobana, Yaguni, Kisaka, Uyunga, Pimba, Uyuni, Kumadi, Kiemba, Kikukiri, Kuntu, Kiri, Kumapuiri, Kutu, Kwenda, Mambu, Masaki, Dilam, Kutu, Singa, Utabu, Kiri, Bayaya. Bueno, y próximamente iremos hasta Galicia, donde los compañeros, ya que solemos habitualmente pasar los meses de julio, agosto por esa zona, compañeros de las Rías Baixas se quejan por que lo que quieren hacer por allí es privatizar las islas Cíes ya prácticamente están privatizadas. Y ahora quieren hacer lo mismo con la isla de Ons. En esta Semana Santa las plazas del camping de Ons se reducen a la mitad y dejan de ser gratis, cuando siempre han sido gratis. Así es, recordar que el aforo de la zona de acampada en Ons se ha visto reducido a la mitad durante las fiestas de Semana Santa, unas fechas que significan el inicio de la temporada turística en esta isla. Bueno, nos llega esta información del periódico El Faro de Vigo, que como otros periódicos sabemos hasta qué punto no están manipulados. Dicen de la decisión de la administración está relacionada tanto con la falta de personal como con el modelo de gestión del espacio, y por ello adelantan que en las próximas semanas se convocará un concurso público para que una empresa se encargue de gestionar las instalaciones. Sin embargo, por experiencia, por haber convivido muchos años ya en estas islas, recordar que anteriormente la Xunta de Galicia daba unos fondos para dar un trabajo a unas personas que mantenían la isla, tanto en el camping como por los alrededores a nivel de limpieza. Ahora parece ser que dicen que la excusa de privatizar la isla es porque no tienen medios de que hayan estos recursos, cuando seguramente habría mucha gente voluntaria para que este entorno estuviera limpio y para mantener el ambiente del mismo. recordar también que aunque mucha gente recuerda a la isla Cies y a la isla Aarón como un ambiente hippie de desfase y de demás, por mi propia experiencia decir que hay muchos movimientos alternativos en esta isla que parece ser que le interesan. El camping de la isla, isla que ahora pertenece al municipio de Bueu, buenense, abre el pasado fin de semana, pero sus 200 plazas se reducen, como decimos, apenas a un centenar ante la falta de personas para hacerse cargo de las tareas, que esto nos suena a una burda excusa, como es la limpieza, el mantenimiento y control de la entrada y salida de los mismos. Bueno, algunos compañeros y compañeras, soy consciente, bueno, pues me avisaban de que iban a hacer una quedada para ir ilegalmente a la isla, ilegalmente decimos, porque si no tienes permiso solo puedes ir en barco, pagar el billete y a las horas volverte de vuelta e irte. Estas personas, como decimos, pretendían hacer una ocupación simbólica de la isla y ir y hacer como que se les había olvidado coger el último barco, como si se les hubiera perdido el billete o etcétera de ejemplos. Bueno, ahora tan solo tenemos información de lo que nos cuentan desde el diario El Faro de Vigo. Y entre otras cosas dicen que la decisión de reducir el número de plazas disponibles para estas fechas cuenta ya con la respuesta de colectivos como Acampa en Ons, que se reúne con el director del Parque Nacional y remite una carta al director general de la Conservación de la Naturaleza, Ricardo García Borregón, y dice: los usuarios propusieron colaborar de manera totalmente voluntaria y altruista a las labores habituales de limpieza y mantenimiento para que el camping pudiese estar abierto en Semana Santa con las 200 plazas habituales. Bueno, como decíamos, hay gente de sobra para hacer desinteresadamente estas labores que dicen que es la excusa para privatizar la isla. Bueno, recordamos que este ofrecimiento tenía carácter excepcional y ayer era rechazado por la Xunta de Galicia. Desde el colectivo Acampa en Ons argumentan que la acampada es a día de hoy la única alternativa completamente legal para pernoctar en la isla de Ons y asumible económicamente para casi todas las personas, que no sean aquellos que van en yates o con sus guardaespaldas acompañados, como casi todos los meses de finales de julio, agosto, cuando se celebra la regata tan famosa de Sanjenjo y de estas zonas, a donde van a asistir el Duque de Palma, el Príncipe de Asturias, el Rey de nuestra gran nación española. Así nos encontramos que ellos cada vez que van ahí para salir en la foto del bar checho agarrado al dueño del restaurante, hotel y demás negocios, pues parece ser que para eso es lo que quieren la isla de Ons. Una anécdota también muy curiosa es que Julio Iglesias quería comprar también la isla. Ahí está también en el bar la foto de Julio Iglesias con... no tiene el cheque en la mano, pero poco le faltaba. Bueno, volver a recordar que aunque haya muchos desfases en este entorno natural, la mayoría de la gente que habitualmente va a este entorno lo ama y lo cuida, lo limpia e intenta respetar a fondo. Recordar también la multitud de colectivos alternativos que suelen asistir a bastantes conciertos que se hacen ahí improvisados, miles y cientos de músicos y un ambiente de mente muy abierta que suele haber ahí. Parece ser que, como decimos, si lo quieren cargar, y en próximos programas intentaremos contactar con gente más cercana de allí, más gente de Galicia, gente que está más a menudo por esta zona, que nos informe de cómo están las cosas por ahí. Sumerios también se puede observar en el Vaticano. Ni hablar de pentagramas satánicos en las iglesias, perdonen que traigo pocas fotos, es que tengo poco tiempo de buscar un material y hacer vídeos, pero espero que le guste este vídeo, sigamos. Bueno, como escucháis, se nos vuelven a meter psicofonías desde la iglesia de aquí, de Agustinas. El campanario debe de estar a rebosar de monjas católicas debido a las falsas doctrinas que la iglesia católica ha inculcado a sus feligreses. En este tema, vamos a analizar cuáles son algunas de las más primordiales falsas doctrinas en cuanto a María. Sin pecado. La iglesia romana enseña que María fue libre de pecado durante toda su vida, haciéndola así una persona libre de falta. Catecismo 493. Por la gracia de Dios, María ha permanecido pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. Esta es una enseñanza que contradice la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios que no puede ser invalidada por ningún hombre. Sin embargo, estos individuos contradicen el poder divino que dice, Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, 10, como está escrito, no hay justo ni a uno. Mateo 19, 17, y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, es a saber, Dios. Cuando Jesús dijo estas palabras, María estaba viva. No obstante, Jesús no la incluyó en la lista de buenos, sino que dijo ninguno es bueno sino uno. Esta arrogancia de la iglesia católica en querer decir que María fue libre de pecado va en contra de los pensamientos de la misma María. Todo aquel que ha pecado necesita a Dios como su salvador que se manifestó en Jesús. Si María fuera libre de pecado como la iglesia romana enseña, María no hubiera necesitado de un salvador que muriera por ella, y al mismo tiempo ella no hubiera dicho, Lucas 1:47, y mi espíritu se alegró en Dios mi salvador, madre de Dios. La iglesia católica cree que María es la madre de Dios. Esta es la doctrina que los lleva a creer que podemos orarle a ella y hacerle peticiones. Catecismo 975. Creemos que la Santísima Madre de Dios, Nueva Eva, Madre de la Iglesia, continúa en el cielo ejercitando su oficio materno con respecto a los miembros de Cristo SPF 15. María no es la Madre de Dios. Dios no tiene madre. Agarraros todos de la mano y cuidado con la cartera, claro. Las falsas tradiciones que promulgan la religión católica. En esta imagen usted verá que el falso papa tiene orbes redondas de color amarillo en su manga. Estos son símbolos de la adoración al sol. En esta otra imagen está el Papa Juan Pablo II sosteniendo lo que se denomina como un ostensorium, donde es expuesta la hostia. Los católicos ridículamente creen que esta hostia hecha de pan se convierte en el mismo cuerpo de Cristo cuando es consagrada durante la misa. ¡Qué mameo! que me meo. Nos acompaña los Kunta Kinte, ni más ni menos. Esto sí que creían en la cruz. Mi pulso palpitóme. Hay que ver, carajo. Miréme de repente. Toleadamente. Follando por la calle. Oceos magoume. A terra esquilmoume. Isto foi por maio. Bueno, y nos vamos ya despidiendo, pero sin antes recordar que una pelota de goma disparada por la Policía Autónoma Española asesina a Íñigo. La autopsia confirma que la muerte de Íñigo se ha debido a un pelotazo de goma en la cabeza. Bueno, allegados de Íñigo, del fallecido Íñigo Cavacas, exigen una investigación transparente y hasta las últimas consecuencias. En un comunicado, la familia y sus amigos han querido agradecer las innumerables muestras de cariño y apoyo y solidaridad recibidas en los últimos días. Bueno, dicen que en estos últimos días, por parte de todos aquellos que de una manera u otra se han acercado a nosotros transmitiéndonos su ánimo en estos momentos tan trágicos que estamos viviendo. Según señalan, a pesar de que todavía están a la espera del resultado de la investigación y de la autopsia, su intención es que se esclarezcan los hechos llevándose a cabo una investigación transparente y hasta la última consecuencia. En cuanto a los primeros resultados de la autopsia, que confirma que la muerte se producía por el impacto de una pelota de goma, han manifestado su protesta y enfado por las filtraciones y han asegurado que pedirán explicaciones, ya que los primeros interesados en conocer estos datos son los familiares y amigos y no parece una falta de respeto, y nos parece, perdón, una falta de respeto lo que ha sucedido. No obstante, han afirmado que la que ha trascendido de la autopsia no ha sido ratificar lo que habíamos dicho, que Íñigo ha fallecido como consecuencia del impacto de una pelota de goma lanzada por la Ertzaintza, cuando se encontraba como otros cientos de aficionados celebrando la victoria del Athletic de Bilbao. Asimismo, han anunciado que van a continuar recabando datos con el fin de ponerlos a disposición judicial, para lo cual piden a todos aquellos que conozcan algún dato o que pueda ayudar al esclarecimiento de lo sucedido, se pongan en contacto con la familia y amigos a través de la dirección de correo cavacas.liceranzu@hotmail.com. Esto porque ha sido en un partido de fútbol o después de finalizar el partido, en la celebración de la victoria del Athletic, Si hubiera sido de otra forma, habrían acusado al asesinado de colaborar con la Cale Borroca. Recordar también que en Zarauz ha habido represión, agentes de la policía andan por Zarauz fotografiando y retirando carteles de denuncia de la muerte de Íñigo. Por otro lado, una nutrida manifestación se celebra en Algorta. Cientos de personas han recorrido Algorta en protesta por la muerte de Íñigo. Aficionados de Iruña y Donosti se solidarizan con el bilbotarra asesinado, se concentran en Gasteiz. Tanto las aficiones futboleras de Donosti como de Iruña se solidarizan con el aficionado bilbotarra colocando pancartas, y por otra parte más de 300 personas se concentran en Gasteiz mostrando su repulsa por la salvaje actuación de la policía autónoma. De repente, toleadamente, fusionando por la talla. Bueno, esta información recogemos de distintos medios de desinformación lo que se cuenta tras la muerte de Íñigo. Bueno, por otro lado, también hay detenciones en el Orrio de la Policía Autónoma Española y más represión. Un joven ha sido detenido en el Orrio por colocar una pancarta denunciando la actitud represiva del cuerpo policial. Por otra parte, la policía vasca ha vuelto a lanzar pelotazos en Algorta en una manifestación de protesta. En las redes sociales la indignación es patente con la actitud del Athletic Club de Bilbao, que no hace mucho regalo camisetas firmadas por los jugadores a Rajoy o a Pachi López, pero ante el asesinato de un seguidor de forma injustificada, apenas ha lanzado un comunicado de 3 líneas en el cual se limita a lamentar el hecho. Bueno, en esta zona se hace un llamamiento a que la gente entre al recinto deportivo de San Mamés o San Mamáes 5 minutos después de iniciado el partido o de ir a la sede del club a manifestar el enfado por la actitud del club. Por otro lado, Fernando Barrena lamenta que en Euskal Herria vale más un contenedor que la vida de una persona. Otras noticias de otros lados, dice Elea que exige la dimisión de Ares y llama a la movilización para detener ataques como el de Íñigo Cavacas. Decir que el movimiento ELEAC ha realizado un llamamiento a la movilización y organización popular tras el fallecimiento de Íñigo como herramienta para detener estos y otros ataques, y ha exigido la dimisión del consejero de Interior del ACUA, Rodolfo Ares, como máximo responsable de esta actuación. Bueno, recogemos algún audio telefónico. ¿Quién eres? Soy Alberto, y estuve pues de donde empezó la pelea, como quien dice, supuestamente de la Ertzaintza, y yo pues exactamente no creo que tenga nada que ver con fútbol, no creo que tenga nada que ver con el partido del Athletic, sino en el comportamiento que tuvo la Ertzaintza. Yo lo que vi fue, estaba en la calle directamente de la calle de María de Haro, uh-huh, y pasaron 3 furgonas de la Ertzaintza con las sirenas apagadas, tiene 2 vías esa carretera, y pasaron por la vía de la derecha, y por la izquierda venía una con las luces encendidas, y venía bastante rapidito, y justo enfrente de Rico, paró allí, enfrente del bar, toda la gente estaba allí, pues la media edad, unos 16 años, y yo estaba con unos amigos en la acera y salió, le tiraron un botellín de agua, no, ni botellines de cristal ni nada, tiraron un botellín de agua que dio en el techo de la furgona, salieron los agentes y uno de los agentes se le encasquilló la bocacha y la estaba desencasquillando apuntando hacia la gente. Y yo le grité, porque entiendo algo de armas, que apuntase para arriba, que le iba a dar a alguien. Y según apuntó, lógicamente, un poquito para arriba y la consiguió desencasquillar, se disparó la primera bola y empezaron a disparar bolazos todos los demás. La bocacha, para aclarar, es el fusil con el cual tiene las pelotas de goma. Pues, el fusil de pelotas de goma, eso es. El fusil de pelotas de goma que se le encasquilló y para desencasquillarla estaba apuntando hacia la gente. Y, o sea, yo estaba a menos de 3 metros de él, de la chaina que estaba haciendo eso, vamos. Le chillé, le dije que apuntase para arriba, que se iba a disparar, que lo sabía perfectamente, y empezaron a disparar todos. ¿Y se disparó apuntando para arriba, concretamente? Sí, sí. Por esto que se disparó cuando le avisaste que se podía disparar y la movió hacia arriba y justo disparó. Y fue... No, ahí se desencasquilló el arma, lógicamente, y cuando un arma se encasquilla y lo estás desencasquillando, tienes un 80% de posibilidades de que te dispare. ¿Y ese fue el detonante del resto de pelotazos? Del resto de pelotazos, sí. ¿Y los pelotazos dónde iban, al aire o...? El primer pelotazo, lógicamente, pues no me quedé allí a mirar cómo me pegaban pelotazos, porque yo podía haber sido ese chaval fallecido, yo podía ser Íñigo, y lógicamente salimos corriendo hacia la calle que da luego a Doctor Anelza, la que cruza hasta Doctor Anelza, y desde ahí estábamos oyendo pelotazos, vinieron por esa calle misma, siguieron dando pelotazos, y eso fue un poquito salvaje, sí. Un poquito salvaje por parte de la Archaina, claro. Perfecto. Alberto, tienes, ¿no? Vale. Sí, bueno, eso es. Bueno, Pascal Gasco. Vale, subí. Creo que tenemos quizás el mejor testimonio. Lo que pasa es que luego esto hay que conseguir que esta persona... Yo evidentemente no voy a ser yo quien desvele quién me ha enviado este correo electrónico. Porque además he dicho que voy a, en todo momento... Vamos a tratar de ocultar a aquellas personas que participen. Es un... No es un médico quien sea tranquilo, que no vamos a desvelar. Y además lo he prometido, lo he dicho públicamente, o sea, no, que nadie se preocupe estas informaciones que me envían. Me han prometido mandarme, a ver cómo lo hacen, porque me voy unos días de vacaciones aprovechando el partido de Granada, un vídeo sin clientes. Pues esto me lo dice una de las personas que recibe en el hospital a Íñigo, que según llega, inmediatamente saben de que el impacto es por una pelota de goma. ¿Sabe? Inmediato. Sí, eso es lo que se ha estado diciendo estos días. Es que se dice que es una investigación. Es todo presunto. Es la palabra que viene para todo también. Bien, presunto. A ver, en este momento dando largas para decir a ser una pelota de goma, yo estos días no me lo podía creer. Si es que en el momento que entra a urgencias, el médico, si no es el primero que lo ve, es el segundo, sabe lo que es, y si no es el forense. Bueno, vamos al teléfono. Buenas noches. Creo que eres Rafa, ¿no? Sí, hola, buenas, amor. Disculpa primero por la espera y agradecemos el momento. Bueno, Ramón, creo que hay presión. Ramón, ¿no? Rafa, que te agradecemos enormemente tu presencia telefónica en este programa y vamos entre todos aportar nuestro granito de arena para esclarecer los hechos del pasado jueves. Tú, Rafa, al grano, me decías, al grano, en las inmediaciones precisamente donde se producen los incidentes, aunque estabas en la calle Licenciado Poza, ¿no? Sí, bueno, yo estaba en el lado de Licenciado Poza, y todo esto se produce, creo que es en el tramo del callejón con María Díaz de Haro, creo que es en esa zona exactamente, y ya se oyen los pelotazos, se oyen incidentes y se ve que poco a poco está viniendo hacia nuestra zona. De hecho, salen del callejón gente corriendo en varias ocasiones. ¿Qué es lo que percibes en ese momento? ¿Qué tipo de gente había en ese instante en la calle Licenciado Pozas donde estaba Rafa? No, en ese momento solo había gente normal tomando algo y celebrando el pase a semifinales. Estamos, pues yo que sé, pues podría decirte que 500 personas fácilmente en los 3 o 4 bares que hay justo en ese tramo que está entre la mitad del licenciado Poza, a la altura de María de Aro, con creo que la que sube, que es de Gregorio de la, no, es de Gregorio de la Rilla, ¿no? No, es doctora Arita, perdón, sí. Sí. Rafa, ¿había niños, había mujeres en ese momento? Sí, sí, había niños, había mujeres. Bueno, niños ya menos, porque ya eran, creo que eran las 12 menos 20 o 12 menos 25, pero había mujeres, muchísimas, había niños, había chavales. Bien. De hecho, acaban de marchar los hijos de un amigo mío, de 10 y 12 años. El mío podía haber estado, pero ese día no estaba. Aparecen las fuerzas del orden, ¿y cómo reaccionan? ¿Qué es lo que hacen en esa calle? Bueno, primero aparece gente corriendo, que eran, se suma la gente corriendo asustada con gente que, corriendo, que eran los que estaban teniendo altercados con la policía. Uh-huh. Entonces, ¿iban con camisetas del Atleti estas personas? ¿Perdona? ¿Que los que estaban teniendo altercados con la policía iban con camisetas del Atleti? No. Nosotros, bueno, yo voy siempre a Samamés y todos llevamos identificativos, camisetas, bufandas, pero los que vienen corriendo delante de ellos no llevan ningún identificativo ni del Schalke ni del Atleti, no llevan nada, van vestidos normal, con atuendo de calle. ¿Qué hacían estas personas, Rafa? Nada, se dedican en ese momento a correr hacia el lado donde estamos nosotros. La policía corre detrás con su material antidisturbios, dispara en varias ocasiones, inicialmente por lo menos dos, tres. Y yo ya había oído pelotazos de que posiblemente sean de los incidentes con el chaval este o lo que haya provocado que el chaval este haya resultado tristemente fallecido. Hay gente que le planta cara a la policía, que le increpa. Bueno, increíble este documento, ya que parece ser que cuando sería la parda en una manifestación, lo que tenemos claro es que los antidisturbios no miran si hay niños, gente mayor, gente con distintivos de un partido de fútbol o demás. Se reponen a repartir hostias y punto. Pero además con armas, claro. Yo lo que preguntaba a Miguel Ángel, que es que te llega el pelotazo, pero te llega también el botellazo. O sea, cualquiera de las dos cosas puede... Sí, ahora las víctimas van a ser las personas que reciben hostias por los manifestantes o por la gente... contusionadas por la Chancha. La Comisión Europea prohíbe a la Chancha el uso de pelotas de goma. Noticia publicada en Euskadi el 1 de junio del pasado año. Dice también la noticia que Interior, el Departamento de Interior, sustituirá todo el material antidisturbio actual antes del 2012 y probará desde septiembre proyectiles que impiden andar y que causan 45 días de molestias. Pues la pena es que la Comisión Europea no les ha prohibido a la Chancha utilizar las pelotas de goma un año antes. Pues entonces a lo mejor estábamos en otra situación ahora. Pues vamos a ver, pero primero, tenemos llamada. Buenas noches. Hola, buenas. ¿Vale? ¿Quién eres? Soy Igor, de Bilbao. Igor, adelante. Nada, era para comentar un poco los hechos que ocurrieron el jueves, porque yo estuve a 2 metros de lo que pasó. ¿Estuviste ahí? Estuve ahí y le vi al chico tirado en el suelo sangrando. Entonces, pues bueno, voy a comentar un poco cómo fue toda la historia. Pues primero el pésame a la familia y a los amigos, ¿no? Que supongo que estarán pasando mal. Bueno, pues la movida fue que si es verdad que hubo una pelea... Perdóname, ¿cómo te llamas? Igor. Igor, la noticia que acabo de decir que publicaba un periódico es el diario El Mundo, gracias Alejandro. Diario El Mundo es el que publica... Que sí, sí, da más publicidad. Esto... Adelante, Igor, y perdona. Bien, pues primero decir que, como bien se ha dicho, sí hubo una pelea justo ahí en esa zona. De hecho, nosotros vimos esa pelea y bueno, sucedió la pelea, se disolvió todo el mundo y pues seguimos ahí en esa zona porque estuvimos justo del bar de al lado. Pues los amigos, pues tomó tranquilamente, el ambiente era normal, no había nada, ningún altercado ni nada. Y al de 20 minutos fue cuando sí que aparecieron furgonas de la Ertzaintza. Aparecieron dos furgonas y se bajaron de las furgonetas. Y pues claro, la gente pues empezó a silbar, lógicamente, pues yo lo entiendo, ¿no? Estás en un recinto, estás pasando una fiesta, pues lo que no quieres es que haya policía, vamos, porque tú estás tranquilamente, sin ningún problema. Y de repente, pues sí es verdad que empezaron a cargar y bueno, nosotros nos escudamos ahí en un bar que tenía una barra afuera y nos pusimos detrás de la barra tranquilamente, pues bueno, tranquilamente no, porque hubo un momento de, pues eso, ¿no? De la gente muy nerviosa, la gente salió corriendo y nosotros nos vimos acorralados y nos quedamos ahí justo detrás de la barra, porque tienen en una barra afuera, y nos quedamos detrás de los mostradores de la barra. Y claro, pues nosotros viendo, pues a la carpa, salvar, y ya salimos, y ya vino los amigos, y yo le vi al chaval tirado en el suelo, estaba completamente ahí tirado, le dije a los amigos, oye, este es vuestro colega que está aquí tirado, y había una chica, incluso le puso una bufanda del Atleti para taparle la herida, todo el rollo, ya están los amigos, de hecho es verdad, como dice el amigo fue a pedir una ambulancia a Juan de la Calle, donde estaban ahí, a la Arzaña, fue a pedir una ambulancia y le dieron, recibió, encima que el chaval fue a pedir, que había un chico herido, le recibió el chaval, y ya una vez salieron, nos dijeron que nos metiéramos para adentro, y ahí se quedó todo. Y es mentira lo que dice la Arzaña de que no sabía nada, porque ahí en ese momento estuvieron 4 Arzañas, 2 secretas, atendiendo al chaval, que llamó a la ambulancia, estuvieron hablando con los amigos, identificando a los amigos, y todo ese rollo. Y eso fue todo. Luego ya, pues se cogieron, se lo llevaron y ya nosotros nos fuimos. Y así fue como pasó. O sea, que no cabe ninguna duda que a Íñigo le dieron con un pelotazo. Pues nosotros le vimos antes y luego ya le vimos tirar al suelo. O sea, que... Bueno, y hasta la semana que viene, un saludo muy grande y gordo desde aquí, desde Sin Chiriquis Radio, a todos los radioescuchas. Bueno, recordaros que aunque os haya parecido este programa un poco extenso hoy, ha sido por causas del clero. El clero es el que tiene la culpa. Volvemos la semana que viene con más programas. Si no me equivoco, comienza uno o dos o tres programas nuevos en lo que queda de temporada. Y los que continuamos habitualmente, seguramente con más fuerza después de estos días de descanso. Aunque más de uno o una vendrán más cansados que descansados. Ay, ay, ay, ay, qué vida esta. Qué vida esta la de la floresta. Agur eta ondo pasa. Que si no es sábado, es domingo, es dimango, de mango, de mundo, del mundo. Agur, agur, agur, agur. Esperemos que antes de acabar la jornada no se nos metan más cacofonías de la iglesia de Santa Agustina de ahí arriba. Viendo lo mismo que nosotros. ¿Qué demonios está pasando ahí? Sea lo que sea, no es nada bueno. Con la policía encapuchada, helicópteros y delante de sus niños pequeñitos. Las máquinas han tomado la intersección 21. Si salimos desde el nivel de transmisiones aquí y atajamos por la 153...